encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua, que lo mataron por cielos, fue lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. ¡Qué lío, qué lío! ¿Quieres nada conmigo? ¡Eso es! ¡Yolito y su combo! Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua. Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Don Yolo, Yolito, su combo, no entiendo nada. Mom.